La diversidad es un reflejo hermoso de quiénes somos. En ocasiones, esa diversidad es malinterpretada y enfrenta acciones violentas. Esto es un llamado de atención para nuestra población, autoridades y tomadores de decisión a unirse en la promoción de la política laboral, la igualdad y la erradicación de la discriminación. Las estadísticas nos dicen que aún enfrentamos desafíos. La exclusión y prejuicios todavía existen. Y en un país donde las mujeres y jóvenes son quienes más sufrimos el desempleo, a todas las empresas, gobiernos locales, instituciones públicas o privadas y ciudadanía en general, les invitamos a ser parte del cambio, promover y generar políticas que nos garanticen derechos laborales a todas y todos. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación, luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+.